Los participantes en la 19ª Exposición Internacional de Mercancías Primaveral de Pyongyang depositaron cestos y ramos de flores a los pies de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron homenaje el día 22.